y atiende al doctor Félix Adolfo Lara, Centro de Psicología Existencial en Buenos Aires, Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino. Cuenta con una extensísima carrera docente universitaria, entre sus más recientes logros podemos mencionar. Director de la Escuela de Formación Tomista, profesor invitado en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Dictó cursos de ética, bioética y antropología filosófica. Profesor de ética y antropología en carreras de posgrado, Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral Argentina. Director del programa de formación en Santo Tomás, en el Seminario de la Fraternidad Sacerdotal Santo Tomás de Aquino. Profesor invitado en la Cátedra de Antropología Filosófica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pasto, Mar del Plata. Entre sus numerosos trabajos publicados podemos mencionar La voluntad de sentido en la logoterapia de Víctor Frankl, El hombre y la medicina, las medicinas alternativas, Víctor Frankl, una antropología médica, Lecciones inaugurales de Tomás de Aquino, El maestro de Tomás de Aquino. Ha tenido participación en congresos, encuentros y jornadas y simposios. Entre los más recientes podemos mencionar su participación en la sexta jornada de formación católica, cuyo tema fue la verdad en la ciencia y en la iniciación científica. Décima jornada de formación católica, cuyo tema fue el modernismo filosófico en la encíclica Pacem. El vigésimo congreso argentino de logoterapia, cuyo tema fue aporte de la logoterapia a la clínica médica. Las primeras jornadas de psicología del Sumo Destino en San Rafael, Mendoza, abril de 2010, cuyo tema, Santo Tomás y la ciencia del alma, una propuesta integradora. Las quintas jornadas universitarias de apologética en San Luis, cuyo tema fue Jacques de Ríos, la deconstrucción del logos y del hombre. Escucharemos su conferencia titulada El sujeto de la psicoterapia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación que tanto me honra. El tema que vamos a desarrollar lo hemos titulado El sujeto de la psicoterapia. Preguntarse hoy por la naturaleza de la psicoterapia, de su puesto en el concierto de las ciencias y de las artes que se ocupan de la conducta humana, y preguntarse por las reales posibilidades que esta psicoterapia puede ofrecer, supone necesariamente despejar una serie de equívocos y de superar no pocas dificultades. En efecto, cualquier indagación que nos propongamos hacer respecto de estos temas requiere dilucidar al menos una cuestión que consideramos central. Nos referimos al planteo de cuál sea el sujeto de la psicoterapia, cuestión ligada por lo demás a cuál sea el sujeto de ese conjunto de afecciones que integran el complejo campo de la psicopatología. Esto es, ¿en qué dimensión o en qué esfera, entrecomillado, de la realidad de la persona humana reside el sujeto de dichas afecciones y en la que la psicoterapia deberá centrar su acción de manera más propia y específica? Digamos como aclaración preliminar que solo es posible abordar la cuestión planteada, es decir, el sujeto de la psicoterapia, situándonos en la perspectiva de una ciencia filosófica, cual es la psicología general o antiguamente llamada la ciencia del alma, que es la cumbre, el capítulo cumbre, el capítulo cima, de la filosofía de la naturaleza. Pues es ella, esta ciencia, esta filosofía de la naturaleza, de la cual esta ciencia del alma es el capítulo cúlmine, la que posee los instrumentos conceptuales y los principios resolutivos que nos permiten avanzar en nuestras indagaciones. Un examen de esta cuestión que hemos planteado, la cuestión del sujeto de la psicoterapia, desde ángulos técnicos o escolásticos o en términos de experiencia clínica, no solamente no nos parecen caminos conducentes a nuestra finalidad, sino que además resultan por completo ajenos a nuestra experiencia. En efecto, yo quiero aclarar que mi procedencia es de la clínica, yo soy médico clínico, especializado en cardiología. No tengo ninguna experiencia que me autorice a hablar de psicoterapia en términos específicamente clínicos o escolares. Me animo a hablar de ella desde la perspectiva de una ciencia que de algún modo he cultivado, que es la psicología general o ciencia del alma. Que de alguna manera también, si ustedes quieren, podríamos denominar antropología. Una antropología filosófica. El primer término corresponde aclarar en qué sentido hablamos del sujeto de la psicoterapia, qué significa esta expresión, sujeto de la psicoterapia. Bueno, como cualquier ciencia o como cualquier técnica, la psicoterapia es reducible a la noción de hábito. La ciencia es un hábito, ¿eh? Santo Tomás y todos los clásicos se refieren siempre a la ciencia como el hábito, el hábito, el hábito. Y todo hábito tiene un sujeto. Podemos decir entonces que en tanto se trata de una ciencia o de una técnica o de un arte, la psicoterapia es un hábito y el sujeto será el psicoterapeuta, que posee el hábito del arte de la psicoterapia. Pero no es este el sentido en el que ahora nosotros dirigimos nuestras indagaciones. No es en ese sentido que hablamos del sujeto de la psicoterapia. Hablamos desde el punto de vista del sujeto de una ciencia. ¿Qué quiere decir sujeto de una ciencia? Aristóteles nos da una pista respecto de esto. En los Analíticos Segundos, Aristóteles dice que tres son las cosas que se dan en las demostraciones científicas. Primero, lo que se demuestra, aquello que se demuestra, es decir, la conclusión que es, digamos así, lo que se demostró. Otra cosa, la segunda cosa que está presente en toda demostración científica, es aquello a partir de lo cual se demuestra, y que son los axiomas o los principios. ¿A partir de qué yo demuestro una cosa? Partiendo de principios que son indemostrables. ¿Por qué son indemostrables? Porque son evidentes de suyo. Son los primeros principios del conocimiento científico. O en caso de los axiomas, en las matemáticas, por ejemplo. Y por último, el tercer elemento que integra el trabajo de la demostración científica es aquello de lo que se hace la demostración, o sea, aquello que resulta afectado por la demostración. Y esto que resulta afectado por la demostración, esto a lo cual se refiere la demostración científica, es el sujeto de la ciencia, es la realidad a la que se trata de atribuir unos predicados científicos. Si nosotros relacionamos estas nociones, diremos que el sujeto de una ciencia es aquella realidad a la que se refiere lo expresado en las conclusiones bajo la luz de los principios. Santo Tomás, por otra parte, dice algo parecido. Dice, el sujeto de una ciencia se relaciona con la ciencia como el objeto respecto de una potencia, un hábito. Por ejemplo, dice Santo Tomás, ¿En qué sentido podemos decir que un hombre y una piedra son el sujeto de la potencia visiva? Porque ellos tienen en común, tanto un hombre como una piedra, que son visibles. En tanto son objetos coloreados, capaces de ser visibles. Bueno, bajo esa razón formal de visibilidad, caen bajo la perspectiva del hábito correspondiente, de la potencia correspondiente, que es la potencia visual, la potencia visiva. Y precisamente esa es la relación de la ciencia con su sujeto, la misma que tiene una potencia, un hábito con su objeto. Es aquello, digamos así, bajo cuya razón formal esa realidad es vista. De manera entonces que esto del sujeto, de alguna manera, en la realidad es lo mismo que el objeto de la ciencia. Lo que pasa es que en la concepción epistemológica del paradigma científico medieval y clásico se prefiere hablar de sujeto para resaltar el hecho de que el objeto no es solo aquello que está frente a mí, en una especie de objetivación, sino que es algo en lo cual la ciencia se apoya, a modo de tierra firme. El sujeto está indicando que aquello de lo cual la ciencia trata es una suerte de tierra, de supositum, de terreno firme sobre el cual la ciencia se apoya. Esto, digamos así, es una manera más realista de designar el conocimiento científico. Y por eso entre los escolásticos medievales encontramos con mucha frecuencia esta expresión, sujeto de la ciencia. Por ejemplo, Santo Tomás dice, el sujeto de la física, es decir, de la filosofía de naturaleza, es el ente móvil. Es decir, ese sector de la realidad en cuya esencia entra la materia y por lo tanto el movimiento. El sujeto, por ejemplo, dice también Santo Tomás, de la psicología de la ciencia del alma es el viviente, es decir, aquel cuerpo que tiene en sí los principios intrínsecos de su propio movimiento. Y Santo Tomás dice, por ejemplo, el sujeto de la teología es Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que trata la teología lo trata bajo la razón formal de Dios, ya porque se trata de Dios mismo o bien porque se trata de las cosas que hacen referencia a Dios. Entonces, en este sentido, nosotros estamos tratando de indagar cuál es el sujeto de la psicoterapia, es decir, cuál es ese sector de la realidad sobre la cual asienta la psicoterapia y también la psicopatología, por supuesto, ¿no? Desde luego que ustedes miran, bueno, pero la psicoterapia y la psicopatología asientan sobre el hombre, obviamente. Pero tiene que ser algo perteneciente al hombre, pero en forma más específica, tratando de, digamos así, de delimitar de una manera más propia y específica en qué región o en qué zona, en qué aspecto de la compleja y multiforme realidad humana asienta la psicopatología y la psicoterapia a modo de sujeto. De eso es lo que vamos a tratar de hacer algunas reflexiones en lo que sigue. Mencionamos al principio de esta exposición ciertas dificultades presentes hoy en el campo de la psicoterapia y que es necesario despejar en la medida en que sea posible. Ahora bien, ¿cuáles son en concreto estas dificultades que hay que despejar? En realidad, todas las dificultades que podamos formular tienen su origen en una dificultad central. Esa dificultad que Cornelio Fabro ha denominado la dificultad capital para la determinación de la naturaleza y de la tarea de la psicología en las circunstancias culturales actuales. Esta dificultad central o capital se remonta, dice Fabro, a la división que introduce Christian Wolff en la psicología cuando distingue una psicología supuestamente racional o metafísica de una psicología empírica. Wolff como que hace una escisión una división de la ciencia psicológica. A la primera, a la psicología que él llamó racional o metafísica, la sitúa como parte de una supuesta metafísica especial, contribuyendo de paso a la ruina de la metafísica, ¿no? No hay tal metafísica especial, es una contradicción en los términos. La metafísica es la ciencia del ente en tanto ente, por lo tanto no hay ninguna entidad especial que caiga bajo el objeto formal de la metafísica. Esa psicología que llamó metafísica es una suerte de discurrir metafísico acerca de la realidad psicológica que procede a priori a partir de un único concepto de alma humana. A la segunda, en cambio, a la psicología empírica, la concibió fundada a posteriori en la observación de los procesos y de los contenidos de experiencia. Este dualismo de objeto y de método prolonga su influencia hasta nuestros días. Y en lo que atañe a la proyección de la psicología en el área de la psicopatología y de la psicoterapia, parece hoy muy difícil emerger de un dualismo merced al cual o la psicopatología y por ende la psicoterapia se funda en una visión acrítica e ingenua de un materialismo que considera los fenómenos psicopatológicos como meras coextensiones del cuerpo, tales las llamadas neurociencias y sus derivados, como la psicología cognitiva, por ejemplo, de las cuales vamos a rescatar muchísimo, pero estamos haciendo ahora una consideración de carácter general. Y en el fondo el mismo pretendido psicologismo freudiano no son sino subsidiarios todos de un mismo materialismo acrítico e ingenuo, según el cual los fenómenos psicológicos no son sino meras coextensiones del cuerpo. Un ilustre neurocientífico, de cuyo nombre no quiero acordarme, escribió esta frase: así como la bilis es la secreción del hígado, el pensamiento es la secreción del cerebro. Y esto se escribe y se afirma con absoluta impunidad en los pretendidos centros académicos a los cuales el doctor Verdier se refirió con mucha gracia en la ponencia anterior. Y eso tenemos por un lado. O bien, por otro lado, aparecen diversas corrientes, llamadas corrientes antropológicas o espiritualistas, que sin desconocer la realidad del cuerpo, conciben la psicopatología y por ende la psicoterapia con una referencia directa a lo que llaman la auténtica existencia humana o al espíritu, ¿eh? Ora una expresión del drama de la existencia humana, el drama del homo viator, que oscila entre la salvación y la condenación, el caso de von Goetzkel, por ejemplo, o la pérdida del sentido de la vida, como el caso de Frankl, o la pérdida de la virtud moral, como el caso de Adler. También todas estas visiones son absolutamente válidas, pero están como, de alguna manera, reducidas a ser parte de un dualismo que en el fondo no encuentra la síntesis. De esta manera, ocurre que el campo de la psicopatología y de la psicoterapia se muestra en la actualidad como dividido en sectores, que al parecer no logran una integración de sus propuestas. De una parte, uno de estos sectores, el sector que podríamos llamar existencial, antropológico, muy en consonancia con toda la fenomenología existencial, aparece en cierto modo como agotado, en la medida en que no puede dar una respuesta satisfactoria a determinadas cuestiones y fenómenos que proceden del otro sector, por ejemplo, del sector de las neurociencias. No basta en efecto con no negar, ni aún con afirmar enfáticamente la presencia y la significación de las dimensiones biológicas, eso que von Goetzkel denomina las capas básicas o apersonales, por ejemplo, como los miembros que han de ser restaurados previamente a cualquier ascenso hasta las determinaciones fundamentales de la persona. Aclaro que tengo una profunda admiración por von Goetzkel. Su texto La crisis de la psicoterapia me ha servido de mucho y de inspiración. Estoy haciendo no una crítica descalificando a estas corrientes, sino estableciendo las dificultades que ellas presentan a modo de ofrecer una propuesta integradora. quiero dejar esto claro, no estoy en absoluto recusando para nada a ninguno de los autores que estoy mencionando, simplemente estoy señalando ciertas limitaciones que ellos tienen que me parece que pueden ser de alguna manera salvadas en la perspectiva de una noción del sujeto de la psicoterapia como la que vamos a tratar de proponer enseguida. Todo esto es necesario, pero es insuficiente. A nuestro entender, las organizaciones psicopatológicas, que son el presupuesto de la actuación de la psicoterapia, no se reducen al equilibrio de los neurotransmisores ni a los mecanismos de feedback, pero tampoco se explican plenamente apelando de modo directo a la esfera de lo espiritual, aun cuando se reconozcan, como en el caso de von Gebsäter, que el fundamento vital del espíritu se encuentra alterado, bien que dicho fundamento se considera como una instancia personal, por ende, por fuera de la persona. En este debate, ambos sectores parecen como ignorar un territorio o una zona de nuestra realidad personal, por ende para nada apersonal, ni reducible a una mera contención del cuerpo, sino una suerte de gozne entre el alma y el cuerpo. En ese ignorado territorio, que la vieja ciencia del alma conocía muy bien, y al que dedicó finas y sutiles observaciones, es donde ahora queremos hacer hincapié a propósito precisamente del sujeto de la psicoterapia. Para ello nos va a servir de guía un texto de Santo Tomás de Aquino. Es un texto que está sacado del comentario que el Santo Doctor dedica a una obra aristotélica conocida como De sensu et sensato, es decir, del sentido y lo sensible. Es un texto realmente que muy rico, lo voy a leer resumiendo un poco pues, para no extender demasiado en el tiempo. Dice Santo Tomás: dice Aristóteles que al filósofo de la naturaleza corresponde también hallar los principios primeros y universales de la salud y de la enfermedad. Pero la consideración de los principios particulares corresponde al médico, que es el artífice factivo de la salud, por el hecho de que las operaciones se dan en los singulares. Y que esta consideración corresponde al filósofo de la naturaleza lo prueba de dos maneras. Primeramente, por la razón. En efecto, la salud no puede ser hallada sino en los seres que tienen vida, de lo que resulta evidente que el cuerpo vivo es el sujeto propio de la salud y de la enfermedad, pues los principios del sujeto son los principios de la propia pasión, por lo que se deduce que si al filósofo de la naturaleza le pertenece considerar el cuerpo vivo y a sus principios, es necesario también que el filósofo de la naturaleza considere los principios de la salud y de la enfermedad. En segundo lugar, prueba lo mismo mediante un signo o un ejemplo. En efecto, muchos de los filósofos de la naturaleza terminan su consideración en aquellas cosas que también considera la medicina, del mismo modo que muchos médicos que tratan del arte de la medicina más a la manera de los filósofos de la naturaleza, no limitándose al uso de los resultados de la experiencia, sino indagando las causas, comienzan la consideración médica a partir de las consideraciones de los filósofos de la naturaleza. De todo esto queda claro que la consideración de la salud y la enfermedad es común a los médicos y a los filósofos de la naturaleza. Y esta es la razón por la que los médicos que ejercen bien su arte comiencen por considerar aquello que enseñan los filósofos de la naturaleza. Bien, hasta ahí nuestro fray Tomás. Este texto hace referencia a la enfermedad, tal como se entiende de manera corriente en la medicina, y se habla del médico como el artífice de la salud. Sin embargo, las consideraciones de fondo pueden proyectarse sin inconveniente alguno al campo que ahora tenemos bajo análisis, el campo de la psicopatología y de la psicoterapia. La idea de fondo que aparece en este texto es que, en primer término, se da una estrecha relación entre el arte, la ciencia o la técnica, que tiene que ver con la restitución de la salud y la filosofía de la naturaleza, y que dicha relación se funda en la consideración común del viviente, bien que bajo aspectos diversos, pues como dice el texto, el arte considera los principios particulares de la salud y de la enfermedad, porque los considera en el sujeto individual, mientras que la filosofía de la naturaleza los considera en universal. Esta relación, por otra parte, es la propia de cualquier arte respecto de la filosofía natural. Sin duda, esto proporciona una clave fundamental para el establecimiento del estatuto epistemológico de la ciencia médica o de cualquier otra de las ciencias afines, la misma psicoterapia, por ejemplo, y permite abrir el camino hacia una elucidación epistemológica que juzgamos más que necesaria. Pero ahora nos interesa retener otro aspecto subrayado por Santo Tomás en el texto que acabo de citar. Puesto que la enfermedad y la salud no se encuentran sino en los cuerpos vivientes, queda claro que el cuerpo vivo es el sujeto propio de la salud y de la enfermedad, pues los principios del sujeto son los principios de la propia pasión, y por tanto corresponde a la filosofía de la naturaleza considerar los principios de la salud y de la enfermedad. ¿Pero cuáles son estos principios? Esto es, los principios del vivir y del padecer de los vivientes, de los cuerpos vivos. Notemos que aquí la enfermedad es reducida a la noción de pasión, que para Santo Tomás, en su sentido más propio, es un movimiento que se origina en el cuerpo o en el apetito sensible, pero que siempre, más allá de donde se origina el movimiento, este movimiento significa una alteración, digamos así, del apetito sensitivo que se acompaña siempre de una alteración corporal. Y además, que estos principios del enfermar padecer son los mismos que los principios del vivir, que es el ser de los vivientes. Pues bien, tales principios no pueden ser sino los dos que componen los cuerpos, la materia y la forma, y que en el caso de los cuerpos vivientes esta composición real de materia y forma se traduce en composición de psique, psiquis o alma y cuerpo. Entonces nos estamos situando aquí necesariamente en la perspectiva de la constitución ilemórfica de los seres vivientes. Lo de ilemórfica viene por lo de gile, que es materia, morfé, forma. Y entre esos cuerpos vivientes y su constitución ilemórfica se sitúa el hombre, que en cierto modo es el que corona la psiquis visible, pero al mismo tiempo, como también dice Santo Tomás, no es solamente el hombre la cima de la creación visible de la física, sino que también por su alma, que es espiritual, está abierto al mundo del espíritu. Pero el alma en el hombre no es solamente su forma, aquello por lo cual el hombre vive y es hombre, es también el principio de las operaciones del compuesto, operaciones entre las que se sitúa el padecer del hombre. El padecer, el enfermar, es una operación, y el alma es el principio de esas operaciones. Pero en esta perspectiva hemórfica en la que nos hemos situado, tenemos que todavía formular otras aclaraciones de no menor relevancia. Si bien el alma unida al cuerpo, como vimos, es el principio del ser y del operar del hombre, y por tanto entre esas operaciones del hombre está la de padecer y enfermar, ella es un principio remoto. Pues si bien el alma es siempre, y por tanto el hombre ejerce siempre su acto de ser, que es el vivir, no obstante, la inmensa pluralidad de acciones en las que se expresa la vida, desde la inmediatez de las acciones vegetativas hasta las cumbres de la sabiduría y del amor, pasando por el fascinante territorio de nuestros sentidos y nuestros afectos, no se ejercen siempre en acto, no siempre yo estoy sintiendo en acto, no siempre estoy pensando en acto, no siempre estoy padeciendo en acto, lo cual se desprende de la más inmediata experiencia. Por lo tanto, la psicología clásica, la ciencia del alma, ha distinguido siempre entre el alma como principio remoto de todas las operaciones del viviente y las operaciones del viviente, un principio intermedio o un principio próximo de operación que se conoce con el nombre de facultades del alma o potencias del alma. Y aquí viene algo muy importante, algo que ha sido tremendamente descuidado por la psicología moderna. Esas potencias del alma constituyen un edificio armónico, una verdadera estructura, una verdadera catedral, diría yo. No quiero usar la palabra estructura porque tiene connotaciones que no vienen al caso. Hay una armonía, hay un orden en las facultades del alma que tienen que ver por todas las perfecciones que hay en el hombre. Y así hay potencias o facultades que se llaman vegetativas, que tienen a cargo vivificar el cuerpo, nutrirlo, hacerlo crecer, hacerlo reproducir. Pero por encima de esas potencias vegetativas están las potencias sensitivas, porque el hombre tiene esta perfección sensitiva. El hombre puede conocer sensiblemente y puede desear o apetecer sensiblemente. Entonces ya las potencias sensitivas implican un grado de perfección mayor y una mayor ampliación del horizonte existencial del alma, porque mediante estas potencias sensitivas el alma hace una doble apertura, ¿eh? Una apertura cognoscitiva, el alma puede conocer otras cosas, bien que en el nivel sensitivo solo las puede conocer consideradas las cosas en su faz sensible, singular, material. Y también las puede apetecer, las puede desear, bien que también en este nivel sensible solo puede apetecer bienes sensibles, bienes singulares, concretos. Pero todo esto culmina en el hombre con las facultades espirituales, las facultades racionales, que también son dos, de dos esferas. La esfera cognitiva y la esfera apetitiva, que son la voluntad y el intelecto. La voluntad es el apetito racional, donde ya lo que se desea y a lo que se aspira no es un bien sensible concreto, sino la razón universal de bien, y la facultad intelectiva o cognoscitiva, en la que ya no se conoce una cosa en su individualidad concreta y sensible, sino que se la conoce en la cuota de inteligibilidad universal que toda cosa tiene. Ahora, estas dos últimas potencias, las potencias racionales, pueden operarse en el cuerpo. Son potencias del alma espiritual, por lo tanto trascienden la materia corporal. Pero guardan siempre alguna relación con lo corporal. Hay pues un orden en nuestras facultades o potencias que Santo Tomás interpreta en clave de participación y de ordenación perfectiva. Lo vegetativo se orienta y se ordena y participa de lo sensitivo. Lo sensitivo se ordena, se orienta y participa de lo racional. Y a su vez, no solamente se establece esta relación perfectiva y participativa en las esferas vegetativa, sensitiva y racional, sino que también hay una relación ordenadora y participativa de lo que es el campo cognoscitivo del campo apetitivo. El padre Fabro esto lo ha descrito y lo ha traído a colación en el campo científico de una manera realmente importante, restableciendo un poco aquella noción que ya venía de la época de von Brentano de las síntesis funcionales. En realidad, todas nuestras acciones, tanto en el orden cognitivo como en el orden apetitivo, son síntesis funcionales, porque son la puesta en marcha simultánea de todas y cada una de nuestras potencias. Y a su vez, las síntesis funcionales cognitivas y las síntesis funcionales apetitivas también están integradas, de tal manera que lo cognitivo afecta a lo apetitivo y lo apetitivo afecta a lo cognitivo. Todo en el hombre entonces guarda una armónica relación de unidad, que es nada más y nada menos que el trasunto en el orden operativo de la unidad sustancial del hombre en el orden entitativo. Esa unidad sustancial del hombre de alma y cuerpo, esa unidad en el ser y por el ser, pues bien, se traduce en el orden del operar en una misma unidad. Toda nuestra vida psíquica, por lo tanto, aparece sellada por una unidad admirablemente ordenada e integrada. Con todo lo dicho, estamos ahora en condiciones de aproximar una visión del padecer del hombre en esta perspectiva antropológica, psicológica, de Basile Mórbica. Y aquí usamos el término padecer en tanto enfermedad en general, pero que incluye los padecimientos propios que estudia la psicopatología y trata la psicoterapia. Advertimos así, dentro de ese orden de las potencias del alma, que sucintamente hemos mencionado, este tema de la potencia del alma es realmente un tema sumamente rico, interesante. Cuando uno lo estudia, tanto en los textos frontales como de Aristóteles, Avicena, Tomás de Aquino, o en sus comentadores modernos, caso del padre Fabro, por ejemplo, en sus obras tan ricas como Perfección de Pensiero, por ejemplo, uno advierte cuán huérfana está la psicología moderna de esta doctrina, ¿no? Y acá hay mucha gente joven, sería interesante que algunos orientara su vocación en la indagación de cómo se puede integrar toda esta doctrina arquitectónica de las potencias del alma con los aportes de la psicología actual. Entonces, en ese orden de las potencias del alma, que es sucintamente mencionado, advertimos la presencia de una zona, si se nos permite la expresión, de nuestro ser personal, en la que el alma actúa y opera en cuanto está unida al cuerpo, y requiere, por tanto, de la integridad del cuerpo, esto es, las potencias vegetativas y sensitivas y de sus respectivos órganos corpóreos. Y que esta zona no está cerrada en sí misma, acá está lo importante, y acá hay una clave, una de las claves más importantes. Esta zona que estamos describiendo, de las potencias vegetativas, de las potencias sensitivas, cognitivas y apetitivas, no está cerrada en sí misma esta zona, en el hombre no. No está clausurada en sí misma, sino que está ordenada y está abierta al espíritu, y que entre ella y este se da una admirable economía de participación y de mutuo influjo. Nos acercamos pues al centro de nuestro tema. Todo cuanto responde al cometido de una psicopatología tiene como sujeto propio a esa mencionada zona o territorio, pues las afecciones llamadas psicopatológicas se caracterizan por alteraciones que acaecen precisamente en las esferas sensoperceptivas y afectivo-apetitivas. Estas afecciones no son solamente psíquicas, entre comillas, como tampoco las afecciones de las que se ocupa la psiquiatría son únicamente somáticas. Esta distinción es dualista, con todas las dificultades que ya hemos mencionado. La superación de este dualismo nosográfico, subsidiario del dualismo ontológico, solo puede lograrse asumiendo que las afecciones son verdaderas pasiones, ya corpóreas, ya anímicas, según la distinción que hace de ellas Santo Tomás. Santo Tomás, como dije antes, toma en cuenta el origen del movimiento pasional. Si la pasión se origina en una alteración del cuerpo con repercusión sobre el alma, a eso él lo llama pasión corporal, caso un dolor, por ejemplo. Si se da el movimiento en sentido inverso, que la pasión se origina en una aprensión que mueve el apetito sensitivo y después altera el cuerpo, se da ahí lo que Santo Tomás denomina pasión animal, pero que nosotros preferimos traducir, y creo que en esto somos fieles al pensamiento tomista, como pasiones anímicas. Tomando en cuenta pues el origen del movimiento pasional, Santo Tomás habla de las pasiones como pasiones corporales o pasiones anímicas. Pero en un caso o en otro, sean pasiones corporales o pasiones anímicas, las pasiones constituyen un fenómeno unitario del alma con el cuerpo, o bien alteraciones sensoperceptivas vinculadas a lesiones de los órganos sentidos internos, sobre todo la imaginación y la llamada cognitiva, que además guardan, como vimos, estrecha relación con la esfera apetitiva propia de las pasiones. De estas afecciones, que son afecciones del alma en tanto unida al cuerpo y del cuerpo en tanto unido al alma, se ocupan tanto la psiquiatría como la psicoterapia, que difieren solo en parte según el método que cada uno emplea. Ambas son técnicas subsidiarias por igual de la que tal vez podríamos llamar una psicopatología general, que constituye una cierta concreción o aplicación de la ciencia del alma al cuerpo, sea en general o sea en el sujeto particular. El sujeto propio de la psicopatología y por tanto de la psicoterapia es pues esta zona que hemos caracterizado como esa juntura del alma y del cuerpo, donde se ejercen las operaciones propias de las potencias inferiores, sean cognitivas y apetitivas, pero, y esto es importante, si decimos que el sujeto propio de la psicoterapia y la psicopatología son las potencias inferiores, enseguida decimos, pero en tanto estas potencias inferiores se abren y participan respecto de las potencias superiores de la voluntad y la inteligencia, porque en el hombre no hay un apetito sensitivo clausurado. Esto es muy importante. El sujeto radica allí. La psicoterapia y la psicopatología están como en su sujeto ahí, en esa zona, pero esa zona no está cerrada, no está clausurada. Ese es el error del psicoanálisis. Cuando el bueno de Freud decía en su carta a Wittwanger, yo quiero quedarme en el sótano del alma, y Wittwanger decía, no, maestro, usted tiene que tratar de salir del sótano, vengo a la terraza del edificio, mire, y decía, no, déjeme, yo quiero estar en el sótano. Pero el error de Freud fue doble: primero, quedarse en el sótano, y segundo, que no entendió el sótano tampoco comprendió. Creyó que ese sótano, eso que él llamaba sótano, era una especie de dinamismos clausurados en sí mismo, de pulsiones y de dinamismos que están, no, eso está abierto por sí mismo, por su propia naturaleza, está participando. Esta idea de la participación es muy fuerte, muy rica, no puedo extenderme en ella por razones de tiempo, pero la idea de la participación de lo sensitivo en lo racional es una de las claves más ricas de la psicología clásica, es esta apertura de ese sótano hacia el espíritu. La ciencia del alma, o la psicología general, como dijimos, encierra preciosas observaciones respecto de esta zona donde asienta la psicoterapia. Esta ciencia, que ejerce un papel rector respecto de todas las ciencias que se ocupan de los vivientes y del hombre como viviente, establece con toda claridad, a partir de la noción ilemórfica, que la pasión, esto es, el amplio espectro de las alteraciones que configuran los cuadros de la psicopatología, no son ni una pura alteración corpórea, como pudieran suponer los materialismos de cualquier tipo, incluidos algunos derivados de las neurociencias actuales, ni tampoco una pura conmoción anímica, según la reiterada tentación de cierto psicologismo, sino que son una unidad sustancial de ambas cosas, una unidad viviente de lo uno y de lo otro, un trasunto, como dije antes, de la unidad sustancial del sujeto, que es el viviente humano. De este modo, la conmoción del alma, siempre accidental, según enseña Santo Tomás de Aquino, sería como la forma que actualizaría y determinaría la materia, representada en este caso por la alteración corporal. Y esto es tan importante que el mismo lenguaje de la escolástica medieval en esto es muy significativo. Fíjense que los escolásticos distinguían, a modo de una extensión analógica de la doctrina ilemórfica, que la pasión tiene un componente cuasi material y un componente cuasi formal. El componente cuasi material es la alteración corporal, El componente cuasi formal es el movimiento del apetito sensitivo. Esta procesión analógica de la doctrina endomórfica al campo de la pasión está dando las claras de cuál es la verdadera naturaleza del padecer humano. Toda pasión es psicosomática. La medicina psicosomática descubrió el Mediterráneo. Cuando el bueno de Alexander, ¿verdad?, en los años finos de los 30, describe como un gran invento la medicina psicosomática, había descubierto el Mediterráneo, en buena hora. La doble dirección del flujo pasional, del cuerpo al alma y del alma al cuerpo, antes señalada, profundiza aún más esta riquísima noción de pasión, tan extrañamente ausente en las psicologías y en la psicoterapia de nuestro tiempo. No es difícil advertir que en la pasión que padece esto del hombre. Tampoco resulta difícil entender que hay una reverberación de la pasión en las alturas del espíritu, pues ya vimos que la unión del alma con el cuerpo es una unión en el ser y por el ser. Santo Tomás a esta unión, la unión del alma con el cuerpo, la define del siguiente modo. El alma tiene un ser subsistente en cuanto a su ser no depende del cuerpo. No obstante, recibe al cuerpo en la comunión de ese ser. El alma recibe al cuerpo en la comunión de su ser. Una comunión en el ser. Anima recipe corpus, in communiones uneste. He aquí lo que suele decir, es una expresión fuerte. Hay una comunión existencial entre el cuerpo y el alma. Y la pasión, la enfermedad y la misma muerte, en suma, no son sino una conmoción en la comunión. Cuando el hombre enferma, cuando el hombre padece, se produce una conmoción en la comunión, una alerta de quiebra, una alerta de fractura que contraía lo más profundo de nuestra naturaleza. Eso que von Balthasar decía como la protesta ante la muerte. ¿Esa protesta ante la muerte de dónde procede? El drama de la muerte, el drama de la enfermedad, ¿de dónde procede? De esa conmoción que se produce en la comunión existencial del alma y el cuerpo. Y desde mis 73 años les puedo decir que esa conmoción a veces se hace cotidiana, cuando el cuerpo ya no responde. Mas si bien esta reverberación de lo pasional sensitivo en nuestro espíritu se expresa a la manera de una advertencia, a través precisamente de nuestra capacidad espiritual y consciente de esa conmoción en la comunión existencial, como de igual modo los desórdenes de nuestra vida espiritual pueden reverberar, y de hecho si ocurre en las esferas sensitivas, bien lo ha demostrado el doctor Verdier, en el caso del síndrome post-aborto, esto no altera el hecho de que el sujeto propio del padecer psicopatológico es siempre esa zona en la que el alma, en tanto alma, opera mediante el cuerpo. Y esa es la zona de acción propia y específica del psicoterapeuta y, por cierto, de la psicoterapia. Ahora, una cuestión que suele plantearse es esta. ¿La noción de pasión basta para reducir a ella todo el aspecto de las afecciones psicopatológicas? De hecho, la noción de pasión, como vimos, se refiere específicamente a la esfera apetitiva. Las afecciones que afectan la esfera cognoscitiva quedarían en apariencia por fuera de la noción de pasión. En cierto modo, quienes objetan esto tienen validez. Pero debemos recordar que las afecciones de una potencia, en este caso los sentidos internos cognoscitivos, por ejemplo la imaginación o la cogitativa, no se dan aisladas, sino imbricadas unas en otras, de modo que aún las afecciones de origen cognoscitivo, como las alucinaciones, por ejemplo, los delirios, tienen una franca reverberación en la esfera afectivo-apetitiva. De esto yo me callo porque acá tenemos un psiquiatra. Pero una experiencia que uno tiene con los pacientes esquizofrénicos que alucinan, por ejemplo, que deliran, vemos de qué modo está presente siempre algún desorden de carácter afectivo. También debemos tener presente el incuestionable papel que en la configuración de las organizaciones psicopatológicas juegan las llamadas disposiciones o complexiones que integran el amplio espectro de la caracterología. Aquí la noción de hábito de árbitro entitativo, para ser más preciso, constituye una categoría a la que es posible reducir los tipos caracterológicos o de personalidad normales o patológicos. Ahora bien, si el sujeto de la psicoterapia es, como venimos diciendo, aquella zona de nuestro ser personal en la que el alma opera mediante esas potencias suyas que requieren de órganos corpóreos, será preciso dilucidar ahora de qué manera la psicoterapia puede ejercer ahí su acción. La psicoterapia es un recurso terapéutico. Todo lo altamente específico y singularmente noble, que aceptamos que es, pero en definitiva es un medio de tratamiento de determinadas afecciones que, siguiendo la terminología corriente, el usus multitudine, como dice San Tomás, llamamos psicopatologías. Vimos ya la relación entre la medicina y la filosofía de naturaleza, fundada en el objeto común de ambas, esto es, el hombre como viviente corpóreo. Una relación similar puede establecerse entre la filosofía de naturaleza y la psicopatología y la psicoterapia. En esa relación toca la filosofía la consideración de los principios universales de la salud y la enfermedad, mientras que a la psicopatología y a la psicoterapia corresponde tomar en cuenta los principios particulares. Precisando un poco más estos conceptos, diremos que la filosofía naturaleza es una ciencia teorética, una filosofía segunda, pues el ente móvil del cual se ocupa no tiene razón de ente primero. Y a eso se ha de sumar, en el caso del hombre, una tingencia metafísica, pues la consideración del alma como sustancia intelectual corresponde de pleno a la metafísica. La psicoterapia, en cambio, es una ciencia práctica, no de orden moral, sino de orden técnico, poético, es decir, una técnica que, en lo relativo a rango epistémico, hace referencia a una necesaria subalternación a la antropología y, en cuanto a su empleo y aplicaciones concretas, una connatural referencia a la ética, pues como ciencia práctica no puede permanecer ajena a una adecuada regulación por parte de la ciencia arquitectónica, de la ciencia práctica ajena moral. El carácter de la psicoterapia como ciencia práctica de naturaleza poética significa reconocer en ella cuatro caracteres fundamentales. Primero, una insoslayable inexactitud. La psicoterapia no es una ciencia exacta. Segundo, un fin eminentemente práctico, restituir la salud. Tercero, la ya apuntada con naturalidad moral. Cuarto, una pluralidad metodológica. Es el cientificismo racionalista, con su grave distorsión del sentido de la ciencia, el que eclipsa estos caracteres de las ciencias prácticas tan amigablemente contrastados en el paradigma científico clásico. Así, la inexactitud es reemplazada por una pretensión de exactitud fraguada en el molde del modelo matemático. El fin práctico, que significa atender a la singularidad de cada sujeto, se sustituye por la mera formalidad de la operación técnica. La connaturalidad moral se transforma en insalvable escisión respecto de la ética. Y por último, la pluralidad metodológica, que es consecuencia de la pluralidad de objetos, cede su lugar a una rígida univocidad del método, que angosta la práctica psicoterapéutica tanto como la libertad del terapeuta. El instrumento precioso de la psicoterapia es la palabra. Ella es capaz de sanar al hombre enfermo si es capaz de hacerse portadora de la verdad y del orden, que lleve la luz de la razón y del sentido a esas hondonadas del alma donde transcurren y reconocen su origen no pocos de los dramas de la existencia humana. En esas hondonadas del alma se hacen presentes todos los dramas de la existencia humana. Los dramas morales, por ejemplo, que están acerca de los cuales también nos ilustró el doctor Barbier. Y si la palabra del psicoterapeuta, y de esto sabe mucho el doctor Abud, que ha escrito un magnífico tratado sobre el tema de la palabra en psicoterapia, si ella no es portadora del orden, de la verdad y del sentido, entonces no tiene capacidad sanante. En definitiva, la esencia de la psicoterapia consiste en operar con pericia en esas dimensiones inferiores de la persona, inferiores pero no apersonales, en esa región siempre fascinante de las pasiones y de las disposiciones y complexiones, con su mirada atenta a este suelo, pero con la mirada elevada al cielo de las regiones del espíritu. Tal vez algunos pueden creer que este es un cometido excesivo y otro es una misión demasiado modesta. De todos modos, lo proponemos a unos y a otros con la modesta convicción de lo que pueda haber de excesivo siempre podrá corregirse. Y la modestia no viene mal, porque casi siempre ella es ocasión de fecundidad y de crecimiento. Nada más. Le escucho bien. Corresponde a la cuestión 26 de Veritate, las cuestiones disputadas sobre la verdad. La cuestión 26 es una de las cuestiones más extensas de este complejo conjunto de 29 cuestiones que forman esa obra llamada conocida como la verdad o de Veritate. En la cuestión 26, San Tomás hace un tratamiento de las pasiones más exhaustivo. Y él ahí hace esa distinción que a mí me parece realmente muy rica, que dice, hay dos clases de pasiones. Una son las pasiones corpóreas, que son aquellas pasiones que tienen su origen en una lesión del cuerpo. Claro, para que se produzca el movimiento, la pasión es un movimiento, ¿no? Para que se produzca el movimiento pasional, dice Tomás, hace falta siempre tres cosas. Primero, algún tipo de aprehensión, pues sí, una aprehensión con algo, algún tipo de alarma, digamos así, ¿no? Después, el movimiento del apetito sensitivo, el alma, el apetito inferior, y después la tramitación corporal. Ahora, el orden en que se pueden suceder estos elementos varía. En el caso de las pasiones corporales, está, por ejemplo, el origen del movimiento en una lesión corporal. Póngale una obstrucción en una arteria coronaria. Eso de alguna manera también produce una aprehensión, produce una alarma. Todo esto está muy bien estudiado. Por ejemplo, Damasio, que es un neurocientífico que ha trabajado mucho sobre este tema, habla de los marcadores somáticos. Los marcadores somáticos no son otra cosa que alarmas que vendrían a ser algo así como los equivalentes a esas aprehensiones sensitivas de las que habla Santo Tomás. A raíz entonces de esa alarma, de esa aprehensión, se pone en marcha el movimiento del apetito sensitivo, que se traduce ¿qué? En ese complejo sindromático que es el dolor de la espina de pecho, por ejemplo, del cual vamos a hablar algo mañana. ¿Por qué el dolor de la espina de pecho tiene esa cualidad tan angustiosa? Porque el alma de alguna manera aprehende que hay algo que está poniendo en riesgo la vida, y por eso viene todo eso que los clínicos viejos llamaban correlato afectivo del dolor. Y también se da lo otro, lo inverso, que es cuando hay alguna aprehensión a través de la imaginación o de la cogitativa. La cogitativa es un sentido interno muy interesante, porque es como aquello que capta no formas. La cogitativa no capta objetos formales, capta lo que los escolásticos llaman las intenciones. ¿Qué son las intenciones? Son las valoraciones. Si algo es peligroso, no es peligroso. Si algo es agradable, es agradable. Si es conveniente, no es conveniente. Pero no todavía desde el punto de vista moral. Conveniente o no conveniente desde el punto de vista existencial. Después vendrá el juicio moral, que se funda en el juicio de la cognitativa. Bueno, a partir entonces de todo esto, es que se pone en marcha el movimiento del apetito sensitivo y termina la mutación corporal. Por eso el angustiado tiene disnea, y tiene todo el movimiento corporal. Entonces a mí me parece que si esta noción resulta muy rica como elemento de análisis, y la fenomenología clínica puede muy bien ser interpretada a la luz de esta noción. Y de hecho mañana vamos a ver algunas cosas. Hay ciertas patologías cardíacas que per se requieren psicoterapia. Aunque sea la psicoterapia, el doctor Rodríguez me perdone, ilegal, el ejercicio ilegal de la psicoterapia que hacemos a veces los cardiólogos, cuando los pacientes no quieren ir al psicólogo, uno tiene que arreglárselas y de alguna manera tratar de iluminar ese fondo anímico, ¿no? Y mañana hablamos de este tema. Mañana vamos a analizar un poquito la triada sintomática de las afecciones cardíacas, ambos, disnea y palpitaciones, que tienen un correlato afectivo realmente muy rico, ¿no? Agradecemos al doctor.